Esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y hoy vamos a comenzar con los Fireballs of Freedom, una banda de finales de los 90 que bueno, se establecieron en Portland durante su corta trayectoria y que les vamos a dedicar unos cuantos minutos que creo que en más de una ocasión se lo merecen. Lo dicho, se llaman Fireballs of Freedom y este tema, por ejemplo, es de su primer LP, que empezaba así: Street Smart. Brutales y excesivos en más de una manera. Los Fireballs of Freedom, que nada, fueron un grupo que en realidad tampoco es que se hayan separado. En principio nunca han dicho que se separaban, lo que pasa que bueno, tampoco tuvieron una repercusión muy grande, aunque todo es cierto que llegaron a venir a la esquena del 2003. No sé si os acordáis alguno de ese año. Fue una fecha en la que ese mismo día además coincidían con los Cramps, con los con Bembo and Combo, del que hablábamos hace poco porque ha estado por aquí. Estaban los Panics, la secta, que por aquel entonces todavía pues igual no se habían separado, ¿no? Al día siguiente, o al otro de los días, estaba incluso Ray Davies, bueno, y los Helicopters, que este fin de semana también van a estar aquí en Bilbo. Y lo curioso del tema, o por lo menos así es como lo recuerdo yo, es que tocaban no como teloneros de los Stooges, porque eran, si no recuerdo mal, ya os digo, era el último concierto. O sea, acabaron los Stooges y tocaban ellos. Y claro, ahí no se quedó ni, vamos, ni cuatro gatos se quedaron a ver a esta banda. En el escenario grande, además, porque entonces, pues, no sé, yo creo que solo había dos escenarios. Y entonces tenían un pedazo de escenario. Y la verdad es que a mí me pareció un concierto brutal. Brutal porque, bueno, es una banda que de ahí el nombre, ¿no? Fireballs of Freedom, buscando un poco la libertad eléctrica elevada, bueno, llevando los amplis al rojo y con unas canciones que a veces, pues bueno, la verdad es que es difícil quizás recordar alguna porque, bueno, parece todo una especie de jam continua esquizofrénica. No sé, bueno, una banda que me mola y que vamos a seguir escuchando. Estamos escuchando, bueno, sacaron tres LPs. Este es el primero de los nuevos profesionales del año 98, que por aquel entonces, bueno, lo grabaron en MT Records, un sello de Seattle, que, pues bueno, que por cierto también ha desaparecido hace ya unos cuantos años, pero que por aquel entonces, pues sacaba, pues, bandas muy, muy interesantes. Y parece ser que en la grabación del mismo estuvo Mick Crater, era Mick Crater, ¿no? Dave Crater, el capo de Struss, que también era otro sello pues mítico de la época, y les convenció para llevarles a Struss y sacarían sus dos siguientes LPs con ellos. Este, que vamos a escuchar ahora mismo, pues es un tema de ese segundo LP. El disco se llamaba Total Fucking Blowout. Y el tema de Halls of Sonic Splendor son los Firewalls of Freedom. Yeah. Fireballs of Freedom, que también estuvo, bueno, estaban producidos normalmente por Tim Kerr, que por aquel entonces pues estaba muy activo. En los últimos años pues lo ha abandonado un poco quizás la música y sobre todo la producción de discos, pero por aquel entonces, bueno, habían montado además los John Lyons Conspiracy, que era una especie de grupo musical, artístico, en el cual, pues bueno, se juntaban tanto proyectos del propio Tim Kerr como los Lord Hike Fishers, como, pues bueno, bandas nuevas como estos, porque, bueno, por aquel entonces, estamos hablando de hace 20 años, pues eran unos críos, estos Fireballs of Freedom. Y, bueno, y todos tenían, pues eso, un poco esa idea de la música ruidosa, ciertamente en gran medida. Sacaron otro disco después de este, como os digo, y hasta pues 2005 aproximadamente, bueno, estuvieron en Gasteiz en el 2003, pues durarían un poco más y entrarían en un largo silencio, que insisto, no separación, hasta el 2014, que se volvieron a juntar. Y bueno, y luego también han grabado unas cuantas cosas. Es más, en ese año, aparentemente, por alguna nota de prensa que he visto de esa época, supuestamente iban a sacar un nuevo disco, pero al final me parece que, bueno, se ha quedado en un disco de rarezas que sacaron, y un par de demos, de las cuales vamos a escuchar pues un tema ahora mismo. Es este, a ver, un sonido igual no tan rotundo como lo que acabamos de escuchar, pero como casi todo lo que hacían, muy interesante. Ambulance High. Open. Las Bolas de Fuego de la Libertad, banda afincada en Portland, aunque bueno, ellos venían de diferentes pueblos, en algunos sitios que pone que de Missouri, en Montana y en otros sitios de Fargo. Que la excusa, entre comillas, por la que suenan hoy, aparte de porque, ya digo, es un pedazo de grupo, pues porque esta semana van a estar los Bell Rays tocando aquí en Bilbo y en Gasteiz. Y en el año 99 sacaron un single que por aquel entonces yo creo que se llevaba un poco más que ahora, aquello de sacar, pues eso, vinilos con dos bandas, cada una por un lado. Y en el caso este, pues eso, eran los Bell Rays con un Pinball City, que por cierto, años después recuperarían y regrabarían, porque la verdad es que las grabaciones de los Bell Rays en los principios eran un poco sucias, por ser finos. Y bueno, la cuestión está en que lo que vamos a escuchar de momento es el la cara A de los Fireballs of Freedom, que es este tema llamado White Lies Black Night, y que es otra pequeña salvajada. Sweet and thirsty girl, Aquí escuchando Shit en la Irola Erratia en el 107.5. Ya tengo las orejas calientes, la verdad, con este volumen. Eran los Fireballs of Freedom, que, pues eso, una banda que empezó a finales del siglo pasado y como muchas otras, la verdad, que de esa época y sobre todo de ese lado oeste de Estados Unidos, pues con el principio del siglo pocos sobrevivieron, la verdad. Y estoy pensando, pues, por ejemplo, en un grupo así también bastante abrasivo de la época, que eran los Tai Brothers from White Back When, que también se buscaban unos nombres curiosísimos, pues que también desaparecieron después en 2001-2002, Zen Guerrilla, por ejemplo, también pues se supo de ellos por separado, pero lo que es el grupo también, pues por desgracia, dejó de existir hasta el momento. Y bueno, no sé, tiempos calientes que eran por aquel entonces. Y una de las bandas que también estaban eran los Sugar Sack, que curiosamente, pues repasando uno de los, pues de las últimas grabaciones de los Bell Reyes, han formado parte de un disco tributo a una banda de Texas que se llamaban los Really, de Houston concretamente, Really Red, una banda como así de hardcore de los 80, que han, pues bueno, recopilado un montón de bandas en las que están, pues yo que sé, Mahoney, están Bell Reyes, y lo curioso es que están estos Sugar Shack, que también son de la época, pues empezaron finales de los mediados de los 90, y a principios de este siglo, pues dejaron también un poco pues el grupo en el aire, y parece ser que se han juntado al menos para grabar esta versión, que quizás también no es tan salvaje como eran, me parece a mí, pero bueno, por lo menos siempre es bueno tener noticias de bandas como estos Sugar Shack. El tema, pues una versión de los Really Red que se llama Suburban Disease. Sugar Shack desde Texas, que pues parece que están algo vivos. Además, prácticamente la formación original está en este nuevo tema, que es una versión, como digo, del grupo Really Red. Y ahora sí, bueno, vamos a escuchar a los Bell Reyes, que van a estar, pues concretamente, así cercanas a Bilbo, pues dos fechas. Concretamente el sábado estarán en Gasteiz, el sábado 2 de julio ya, con Feline como teloneros. Y el viernes, el día anterior, el día 1, estarán aquí en Bilbo, en La Esquena, en principio, por lo que tengo yo entendido, tocando solas. Bell Race, que vamos a escucharles pues en un tema llamado On Tap. The Bell Race, una banda que también pues les podía haber pasado como a estas bandas que estamos comentando, que con principio de siglo haber desaparecido, pero supongo que por, bueno, gracias a la unión esta de Lisa Kekaula, su cantante, y Bob Benum, el bueno bajista o guitarrista también, que ha ido alternando en esos instrumentos, pues bueno, han conseguido poco a poco pues sacar discos de vez en cuando y sobre todo no parar de hacer conciertos, que es donde dicen que pues donde más se lucen, porque la verdad es que todo hay que decirlo, las grabaciones antiguas, insisto, no hacen mucha justicia a lo que podría ser la banda, o yo que sé, o lo que acabamos de escuchar, por ejemplo, que esto es del Black Lightning, un disco del 2010 que es un poco, parece su disco más influenciado por AC/DC, ¿no? Y por un poco más, menos punk que al principio, y un poco más hard rock. Pues eso, los Bell Race, que lo último que han sacado pues es un recopilatorio, en el que además incluyen también su otro proyecto, Lisa and the Lips, y desde el que vamos a sacar pues otro tema más, que curiosamente es del Black Lightning también. El disco se llama It's Never Too Late to Fall in Love With, pero la canción se llama It's Time, no, Everybody Get Up. Son las Bell Race. ya que estamos casi heavies, vamos a rematarlo con un trío que se hace llamar Cachemira. Llevan ya unos cuantos años en formato trío, pero recientemente con su segundo disco que acaban de estrenar ahora mismo, Ambos Mundos se llama, pues han cambiado un poco porque, bueno, la bajista es nueva, pero bueno, han mantenido intacto el sonido y, si cabe, pues han subido un nivel, la verdad, porque han conseguido una producción para su nuevo trabajo que, bueno, de quitar el hipo. Y si no, bueno, antes de hablar más, vamos a escucharles. El primer single es este Don't Look Back to the Fire, que muestra un poco, pues, cómo suena esta banda afincada en Barcelona. We'll be right back. Cachemira, que como digo, en el anterior disco, Jungla, que sacaron pues hace un par de. Hace un, bueno, ya, joder, 5 años. En el 2017 eran. Bueno, el trío estaba formado por el guitarrista Gastón Lainé y el batería Alejandro Carmona, junto con el bajista Paul Ventura, que en esta ocasión, pues bueno, ha abandonado el barco, no sé si temporalmente, en plan, pues manteniendo dos formaciones, porque bueno, uno de los temas está, bueno, la letra es de él. Y bueno, lo que pasa es que se ha unido al grupo, pues Claudia González, bajista, que además también, pues ha cogido el micro. Y bueno, en el anterior cantaba el guitarrista y aquí, pues ha decidido dejarle esa labor a ella. Y la verdad es que el resultado, pues bueno, no sé. Si os gustan estos sonidos, yo creo que es impresionante. El disco lo ha vuelto a sacar como el anterior, el sello italiano Heavy Psych Sounds, que, pues bueno, dentro de estos sonidos, yo qué sé, tiene a gente, a Bram Bjork y, bueno, peña de este estilo, y vamos, que es una especie de también, entre comillas, garantía. Pero vamos, que la cuestión está en que no sé por qué, porque lo han grabado además con el mismo productor, Baptiste Gautier Lorenzo, que es el que se encargaba del anterior disco, que a ver, que tampoco es que, bueno, el anterior disco sonaba también estupendamente. Lo que pasa que aquí, pues yo qué sé, no sé si le han dedicado más tiempo, pero suena todavía, yo creo que más potente y más brutal. Como última pequeña muestra de lo que hacen, vamos a escuchar el tema con el que cierran el disco, que es el que da título al disco, Ambos Mundos. En el cual además, bueno, canta en castellano, lo cual, pues bueno, es como curioso. Y todavía más curioso es que lo mezclan con el mundo flamenco. Ahí es nada. Shit con flamenco y heavy. Qué cosas. Estos son Cachemira. Thank you. Cachemira, que además, bueno, ahí contaban con la guitarra flamenca de LG Valeta, que es del grupo 77. De hecho, bueno, varios del grupo Cachemira también vienen de otras bandas como Brain Pyramid o 1886, que también tienen unos rollos así psicodélicos y setenteros muy guapos. Pero bueno, eso, ahí tenéis en el Bandcamp del grupo o en el del sello también, pues podéis escuchar los discos completamente si os apetece. Y acabamos rápidamente con otro de los conciertos que va a haber esta semana, así como pues por sorpresa casi, The Shivas, una banda de Portland también, como los Fireballs of Freedom, pero que hacen un rollo pues bastante más hippie, que es lo que también le mola, yo creo, al de la Atalaya del Gardoki, que es donde han estado pues últimamente los, ¿cómo eran? Los Freddy, los Freaky Fish Fingers y bueno, las Death Valley Girls, que estuvieron el pasado, bueno, ayer, el domingo. Pues en esta ocasión eso, son los Shivas, que vamos a escucharles rápidamente, si es que nos da tiempo, en un tema que se llama Feels So Bad.